Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a intentar quedarnos con toda la información deportiva relacionada con nuestra localidad. El primer punto de encuentro hoy va a ser, o el tema central, mejor dicho, la Liga de Tenis Sierra de Cádiz, Primera Liga Sierra de Cádiz, y que va a poner en marcha el Club de Tenis de Ubrique, cuya inscripción está abierta y que va a suponer una continuidad de lo que es su competición local, lo que era su liga local, pero abriéndola también de esta manera a otros tenistas de localidades limítrofes, de localidades de la Sierra de Cádiz. Una buena noticia en el sentido de que se está retomando ya cierta actividad deportiva, ya estamos viendo la luz, ¿no?, en lo que al deporte se refiere. Una actividad que quedó reducida a la nada durante la época del confinamiento y que muy poco a poco se está retomando y volviendo a lo que era antes. Es más complicado para las competiciones que no son federadas, para las pruebas que no son federadas, para las ligas que no son federadas, que para esas últimas, que ya saben que en parte dentro de la normativa de la Junta de Andalucía en cuanto a la organización de eventos deportivos en esta época o en este periodo que nos ha tocado vivir, se le da prioridad sobre todo a la actividad federada, al deporte federado, pero hay muchos otros deportes que a lo mejor no cuentan con esa infraestructura necesaria para poder federar a sus deportistas. Y de eso también nos queremos informar y nos queremos centrar en el día de hoy. Ahora enseguida vamos a hablar de esa Liga Sierra de Cádiz, Primera Liga Sierra de Cádiz, que organiza el Club de Tenis de Ubrique a través también de la plataforma del portal de tenis Top Ace Tenis, que ha sido creado por el ubriqueño José Antonio Reguera. Enseguida vamos a informar de todo esto. Pero hoy también nos queremos quedar o abrir la semana con una buena noticia. Ya la semana pasada teníamos la ocasión de hablar con el joven corredor ubriqueño Arturo Lamela, que estuvo presente en el Campeonato de Andalucía Sub-23 de atletismo en pista al aire libre, y este fin de semana precisamente también lo iba a intentar, iba a estar presente en el Campeonato Sub-20 que se celebró en las instalaciones de Carranque de Málaga. Pues Arturo Lamela estuvo en las dos distancias en las que está compitiendo, en los 100 y los 200 metros, y podemos hablar de una de cal y otra de arena. ¿Por qué? En primer lugar, por lo que nos comentaba el propio corredor, su idea era intentar bajar de esos 11 segundos. Ahora mismo, su objetivo era bajar de marca para poder estar presente en el Campeonato de España de Sub-20. Todavía va a tener alguna que otra oportunidad para hacerlo, pero no en esta de Málaga del pasado, de ayer domingo, y eso que la cosa no empezó mal en lo que son las semifinales en la serie de los 100 metros. En este caso Arturo Lamela conseguía la primera posición de su serie con un tiempo de 11,14 segundos, eso sí, con un viento a favor de 2,1, seguido de Mario Mena y de Miguel Ángel Cuevas Rodríguez. Entró como primero, como ganador de su serie en la final, donde no pudo finalmente subir al podium. Sí lo hizo en sub-23, pero no en sub-20, donde se quedó a las puertas. La victoria fue en esa final para el corredor del Bahía Algeciras, Iván Piñero Delgado, con un tiempo de 10,86. 10,95 empleó José Luis Jiménez Cabello, del Granada Joven, y la tercera posición fue para Mario Mena, con 11,07. Arturo Lamela fue cuarto con 11,29. Así que tuvo que conformar con esa cuarta posición, y precisamente el corredor al que le había arrebatado la primera posición en su serie, en las semifinales, fue el que le ganó en este caso. Entró antes que él en meta y conseguía la medalla de bronce. Aún así, esto no significa que no pueda acceder a esos campeonatos de España. Su tiempo está en 11-14 y en este caso, viendo las mínimas que son exigibles para el campeonato de España, como él nos comentaba, y viendo el ranking, los corredores que van a formar parte o van a poder acceder a ese campeonato de España, se va a seguir el ranking, ahora mismo con este tiempo sí tendría acceso a ese campeonato de España, sí entrarían entre los elegidos en el ranking. Eso por un lado. Y por otra parte, la buena noticia fue en la prueba de los 200 metros porque conseguía proclamarse nada más y nada menos que campeón de Andalucía sub-20. En su serie, en la segunda semifinal, conseguía la victoria, la primera posición, con un tiempo de 23.07, seguido de Francisco Javier Tobar, 23.36, y Mario Sánchez, 23.44. Llegaba, entraba en esa final como el primer clasificado y además con el mejor tiempo de todas las semifinales. Una cosa que se confirmó, se refrenó en la final, donde Arturo Lamela conseguía la victoria con un tiempo de 22.70 por delante de Fernando González, 22.88 del Cueva de Nerja Uma y Francisco Javier Muñoz con 23.22. Por lo tanto, otra medalla más y en esta ocasión de oro. Había estado rozando el año pasado, consiguió varias platas, este año, como saben, un par de bronces la semana pasada en el sub-23. El año pasado fue plata en los campeonatos de Andalucía, el año pasado, esta temporada, queremos decir, en pista cubierta, pero en pista al aire libre, pues un gran resultado el cosechado por el joven ubriqueño Arturo Lamela, que de esta manera se proclama campeón de Andalucía de su categoría, de la categoría sub-20. Por cierto, que también tenemos que hacer referencia a, dentro del mundo del atletismo en pista, a que este fin de semana se celebran en Andújar el campeonato de o los campeonatos de Andalucía Máster al aire libre. Otra cita en la que Francisco Javier Jaén Moreno tiene intención de estar presente, el corredor ubriqueño, ya más veterano obviamente, y que bueno, pues puede volver a la competición este próximo fin de semana en Andújar. En el día de hoy nos vamos a quedar en nuestro tema central hablando de tenis. Y dirán, ¿por qué? Pues porque el Club de Tenis de Ubrique va a organizar una liga comarcal, la primera liga de la Sierra de Cádiz. Se trata, a grandes rasgos, ahora nos van a explicar sus especificidades, se trata en principio de llevar lo que hasta ahora era la normativa o la forma de funcionar de lo que era la liga local, abrirla a más usuarios, por lo tanto a tenistas también de otros pueblos de aquí de la Sierra. Pero para que nos aclare todo esto vamos a hablar precisamente con el vicepresidente del Club de Tenis de Ubrique, con Juan Carlos Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio, mañana se cerraba el plazo de inscripción para esa primera liga de la Sierra de Cádiz. Me comentabas que posiblemente se vaya a mantener hasta este viernes. Y bueno, ¿qué pretende poner en marcha el Club de Tenis de Ubrique? ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido este proyecto? Sí, bueno, este proyecto es dar un poquito de continuidad a lo que ha sido a lo largo de todas nuestras temporadas, da continuidad a las actividades de tenis. Ya, como bien sabes, Jesús, pues tenemos en marcha la escuela de tenis. Uh-huh. con Salguero, ¿de acuerdo? Que ya la verdad que va en marcha bastante bien porque tiene bastantes alumnos. Y ahora ya, una vez pasado todo el tema del confinamiento, de todo el verano, pues estábamos dudando si finalmente iniciar esta actividad, y acordamos en junta directiva que sí, que sería conveniente. Y nada, pues nos hemos lanzado a crear esta liga, y además queremos ampliar el ámbito y la hemos denominado Liga Sierra de Cádiz, con objeto de que se apunten también otros aficionados y jugadores de la zona. De hecho, ya en vuestra liga social participaban jugadores de otras localidades, ¿no? Sí, pero en este nuevo formato queremos, incluso para fomentar esta participación, queremos incluso que jugadores que no sean de Ubrique y que estén apuntados a la liga puedan disputar el partido en su localidad. Por ejemplo, si se apuntan dos chavales de Arco, pues si quieren jugar partido en Arco, pues que lo puedan jugar sin ningún problema. Uh-huh. Es decir, que planteáis la posibilidad de que haya varias sedes y se puedan disputar partidos en distintas localidades. Exacto, la idea es abrirlo un poquito, que no nosotros no vamos a poner en qué instalación, sino uh-huh. que eso correrá un poco a cargo de los dos contrincantes, y de esta forma pues, facilitamos un poquito la agilidad en el desarrollo de la liga. Uh-huh. Por lo tanto, entiendo que los ubriqueños también tienen que estar abiertos a jugar algún partido fuera de casa. Supongo que no será un problema, ¿no? Y que bueno que están a favor para que pueda haber una liga y para que la liga vaya creciendo, tendrán que dar, digamos, ese pasito también, ¿no? Exacto. Si, por ejemplo, que siempre vienen chavales de Sahara, vienen de... Pues a lo mejor queda en uno de los partidos que no sea el de Sahara el que venga siempre a Ubrique, que... O a lo mejor si se acuerdan entre los dos, pues que puedan jugar, por ejemplo, es que en Sahara me parece que no hay pista, uh-huh. pero que puedan jugar en algodonales o en ronda, porque a lo mejor les guste más una pista de tierra batida, pues nada, hacer esto un poquito más accesible también a la gente que no sea de nuestra localidad. Uh-huh. Juan Carlos, aquí creo que va a jugar un papel importante un portal top Ace Tennis, creado por el ubriqueño José Antonio Reguera y que va a ser el encargado, por decirlo de alguna manera, de organizar y gestionar la liga, ¿no? Exacto. Digamos que toda nuestra base, en este caso, todo el sistema de juego, pues está un poco adaptado a la aplicación que ha diseñado José Antonio Reguera, ¿vale? José Antonio Reguera es un chaval joven, así de que es difícil, pero por motivos laborales se ha afectado en... Sí, Juan Carlos, un momento, por favor, porque es que se nos entrecorta y no es entendible lo que nos estabas comentando. No sé si te puedes mover un poco para ver si nos llega correctamente la señal del teléfono. Estábamos hablando, Juan Carlos... Sí. Retomamos el hilo. Estábamos hablando precisamente de ese portal, bueno, de esa aplicación de Top Ace Tennis que va a ser la encargada de gestionar la liga y que más o menos como tú nos has empezado a contar, nuestra forma de competición ha sido adaptarnos, ¿no? a lo que es esta aplicación. Exacto, como te iba hablando, Antonio Herrera es un aficionado al tenis ubriqueño. Es un chaval que por motivos laborales está trabajando en Escocia, pero siempre que viene a Ubrique, pues queda con alguno de nosotros, echamos un partido, así que esa afición no la ha perdido. Incluso la continúa allí en Escocia. Entonces ha creado una aplicación para gestionar ligas en distintas ciudades. Esta aplicación... Todo el mundo podrá acceder a ella, topacetennis.com, y la verdad es que lo que pretende son dos cosas: crear una red social de tenistas uh-huh. y también crear ligas entre esos tenistas que pueden ser, digamos, de la misma localidad o de la misma zona para que puedan disputar partidos entre ellos. Entonces, también para darle un poquito de promoción a este portal, porque la verdad que el chaval ha tenido que hacer una buena inversión, pues hemos decidido echarle un cable y entonces vamos a adaptar la normativa, las bases de nuestro torneo lo vamos a adaptar a su portal. La verdad es que hemos tenido tiempo también de echarle un vistazo y es una herramienta muy valiosa, puede ser aplicable incluso para otro deporte, pero bueno, está orientada en el tema del tenis y me quedo con eso que tú comentabas, que aparte, ¿no?, de fomentar lo que es el tenis en sí mismo, es una gran red social que va a lograr pues unir, ¿no?, a los distintos aficionados, a los jugadores al tenis, precisamente para que puedan jugar al tenis, algo que bueno, pues como van hoy las sociedades modernas, pues parece cada vez más complicado por la disponibilidad de tiempo, ¿no? Exacto. Tú imagínate, aquí en Ubrique más o menos nos conocemos todos, pero imagínate que alguien que le gusta el tenis, que está ahora en Ubrique, se traslada a Madrid, pues el objetivo, ¿no?, metería en esta red social que ha creado José Antonio y contactaría con alguna de las ligas o algunos de los grupos de Madrid, y a través de ello pues empezaría a conocer gente y podría que digamos el podría ser digamos contactar con un aficionado con el que pudiera echar un partido, crear ese círculo, ¿no?, ese círculo deportivo. Exacto, podemos decir en ciudad, sobre todo pensado para eso, para ciudades grandes o para otras ciudades. Es aquí aplicable en el sentido de que se abre Ubrique a lo que es la Sierra de Cádiz, precisamente, ¿no? Y ahí es donde adquiere, digamos, importancia este programa. Exacto, exacto. Queremos eso, digamos, crear una red social de tenistas, pero no a nivel local, porque a nivel local nos conocemos todos, pero sí a nivel comarcal. Juan Carlos, en principio, ¿cómo va a ser el sistema de competición? ¿Cuál va a ser el formato que va a tener esta liga? ¿El mismo que ya estabais usando en la liga local? Sí, el formato va a ser liga, ¿vale? Vamos a competir todos con todos y al final se establecerá una puntuación en orden a quién ha ganado, en orden también a los sets conseguidos, ¿vale? Y será una liga, pero se me olvidó decir que será solamente a una vuelta. Una vuelta. En principio, si no se inscribe más gente, estaremos en orden de los 15 más o menos. Vamos a establecer solamente una categoría. Pero si el nivel de inscripciones supera los 15, pues a lo mejor establecemos dos categorías según el nivel de juego de cada jugador. Claro, porque el programa Top Ace Tennis también, digamos que basa la organización de la competición al nivel de los tenistas. Si hay un grupo reducido, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Exacto, si es un grupo reducido, bueno, tiene mucho sentido crear dos grupos de cuatro, mejor un grupo de ocho, y hace que el funcionamiento de la liga pues sea más, tenga más contenido. Lo que sí me gustaría destacar, Jesús, es que en esta ocasión el jugador que se inscriba y vaya completando los partidos en las fechas establecidas, ¿vale?, la organización lo va a bonificar con un bote de pelota. Un bote de pelota totalmente gratuito. Ese es un incentivo, porque precisamente ahí radica el problema, ¿no?, de una liga de estas características. Es que se establezca en una jornada y que todos los jugadores disputen su partido en esas fechas, ¿no? Eso, en digamos, la fecha establecida para cada jornada. Entonces, digamos, para fomentar esa actitud, pues la organización va a regalar un bote de pelota a los jugadores que vayan jugando sus partidos en la fecha establecida. Todo con la idea de que haya un buen desarrollo de la liga y que se pueda seguir la liga, no que haya jugadores que hayan jugado cinco partidos y otros que solo hayan jugado uno, ¿no? Que entonces se desvirtió de alguna manera la competición. Que es uno de los problemas con el que nos hemos venido enfrentando en estas ligas pasadas. Cada vez menos, pero está ahí. Y otra cosa que me gustaría destacar es que también en esta ocasión la liga, la inscripción en la liga, es totalmente gratuita. Que otros años costaba 10 euros para los socios del club y 15 euros para los no socios, pero sin embargo en esta liga vamos a ponerla totalmente grande. El único gasto correría pues por el uso de la instalación, ¿no? Exacto, el gasto del alquiler de la instalación, que la tendrían que pagar entre los dos contrincantes. ¿Cuándo estimáis que se pueda poner en marcha esta competición? Pues mira, si el plazo de inscripción, que lo hemos ampliado, aunque toda en la publicidad y en internet pone hasta el 29 de septiembre, es decir, mañana, pero hemos acordado en junta directiva ampliarla hasta el viernes 2 de octubre. Uh-huh. Así que yo creo que si todo va en marcha, pues para el lunes 5 de octubre ya podremos empezar a disputar partidos de esta liga. Uh-huh. ¿Y cómo va esa inscripción? Pues por ahora tenemos unos 11 o 12 inscritos, ¿vale? Y como te dije antes, creemos que va a superar los 15, por lo que haremos dos grupos, pero no está todavía, tenemos esa incertidumbre, si uh-huh. llegará a los 15 o no, entonces todo dependerá de ese detalle. Uh-huh. Estáis muy cerquita, no obstante, el número es muy similar al de años anteriores en la liga local, ¿no? Exacto, sí, viene siendo esa cantidad de inscritos es lo que venimos recibiendo en años anteriores. Bueno, pues esta va a ser la primera actividad tras la suspensión de la competición en el pasado mes de marzo. ¿Cómo se está desenvolviendo este deporte en esta nueva normalidad, Juan Carlos? Perdón, no te he entendido bien la pregunta. Sí, te decía que esta será la primera actividad oficial, digamos, del club tras la suspensión de todas las actividades que conllevó, ¿no?, el decreto del estado de alarma y todo el confinamiento. Y la cosa es que ahora mismo, ¿cómo se ha desenvuelto el tenis en esta nueva normalidad? ¿Se está desarrollando tal como era antes? ¿Tenéis protocolo a la hora de jugar? ¿La gente se ha retraído un poquillo por todo lo que está pasando? ¿Cómo está viviendo, digamos, esta época o esta fase de crisis sociosanitaria el colectivo tenista de Ubrique? Bueno, en primer lugar, eso es... Ya en junio, visto el tema de la crisis sanitaria que teníamos, pues es verdad que decidimos suspender las actividades. Pero por otro lado, el tenis no es uno de los deportes con más riesgo en cuanto al tema COVID, uh-huh. porque los jugadores, digamos, están distanciados. Y por otro lado, las medidas que ha adoptado el patronato creo que son las correctas. Por lo tanto, ahora mismo jugar al tenis creo que no supone un riesgo mayor que salir a la calle a dar un paseo. Uh-huh. Así que por eso, Jesús, hemos decidido crear este torneo. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Es decir, el patronato ha establecido unas medidas muy claras. De ello nos hace que estemos más separados una vez que nos vamos a sentar en los descansos. Nos hace que nos desinfectemos las manos al entrar, los zapatos. Cuando termina un partido, el patronato desinfecta más o menos toda la instalación. Es decir, que tanto por parte de los que jugamos como por parte del patronato, creemos que estamos ejecutando el protocolo al 100%, y ya digo que no hay más riesgo de infectarse del COVID jugando al tenis que saliendo a la calle. No hay, así que hemos decidido por eso seguir con estas actividades. Las características propias de este deporte, que no es de contacto, pues precisamente hizo que de las primeras instalaciones que se volvieran a abrir fueran las pistas, ¿no? Las pistas de tenis, porque claro, las instalaciones al aire libre pues permitió, precisamente recuerdo yo que creo que no sé si fue la primera, fueron de las primeras que también la gente pues lo agradeció, ¿no? Que se pudiera practicar este deporte, y supongo que la gente con muchas ganas después del confinamiento, ¿no? Claro, claro, ya inmediatamente, pues hombre, viendo las medidas que ya por fin el patronato, cuando ya pasó el confinamiento y decidió abrir las instalaciones, pues viendo también las medidas COVID que adoptó, pues nada, ya otra vez la gente empezó a jugar al tenis, que tantas ganas también por otro lado teníamos. Uh-huh. Y otra cosa importante a la que has hecho referencia al principio de esta entrevista es que la escuela de tenis también ha podido reabrir o comenzar lo que es el curso ya, ¿no? También, lo cual es que claro, la naturaleza de este deporte, como tú dices, al no ser un deporte de contacto, pues también facilita un poco que se vayan iniciando las actividades. Está Salguero, que está allí con su escuela, y nada, va todo genial, tiene un montón de alumnos de distintas edades, desde los más pequeñitos a los mayores, en adultos con distintos niveles de iniciación. Así que yo, vamos, de aquí quiero comentar un poco que aquel que quiera, digamos, aprender al tenis, edad, tenga la edad que tenga, o aquel que quiera acercar su hijo a este deporte, pues animarlo a que lo apunte a la escuela de tenis, del Club Ubrique. Y aquí también queremos lanzar una lanza, ¿no?, en favor de las actividades de los distintos clubes, insistiendo en que cuando el club y el patronato, los dos, deciden y permiten que se realicen estas actividades, es por una sencilla razón, es porque con todo el protocolo y la manera de actuar que ponen en marcha, se garantiza en todo momento la seguridad de los usuarios. Claro, claro, eso está claro, hay unos protocolos y garantiza la seguridad, o se garantiza que por lo menos todas las normas que están impuestas, pues tanto el patronato como el club de tenis de Ubrique, como en este caso el monitor, que es el Salguero, pues se comprometen totalmente a llevarla a cabo, si no, no podríamos garantizar esa seguridad. Esto lo decimos pues para tranquilidad de usuarios y familiares, ¿no?, que de aquellas personas pues que quieran pues participar en este tipo de actividades, que se hacen precisamente por eso, porque se puede garantizar la seguridad y la tranquilidad de que vas a realizar o vas a practicar deporte y no vas a terminar contagiado de COVID. Eso es así. Pues nada, Juan Carlos, lo vamos a dejar aquí. En principio, pues darte las gracias por habernos atendido. En cierta manera, la enhorabuena, ¿no?, porque nos gusta ver también a los colectivos pueden ir poco a poco retomando la normalidad o la antigua normalidad y realizando ya sus actividades, porque todo esto también a nosotros nos traslada que vamos dando pasitos hacia adelante y que, bueno, que estamos aprendiendo a convivir con el coronavirus, que es de lo que se trata en estos momentos. Muchas gracias, Juan Carlos. Exacto. Pues nada, a ti, Jesús, una vez más, por fomentar un poco nuestras actividades y también por la labor a nivel deportivo que haces ahí en Radio Ubrique. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, igualmente. Bueno, pues con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Tenemos otros asuntos que tratar, lo que no tenemos es mucho tiempo, como viene siendo habitual en este formato reducido en el que nos estamos adaptando ahora. Pero que le queda poco, porque ya en poco menos, unas semanas estaremos ya de nuevo con nuestra programación vespertina, volveremos otra vez por la tarde, todavía con algunos cambios con respecto a lo que era nuestra programación habitual. Pero bueno, vamos también poco a poco retomando esa normalidad de la programación de la emisora municipal Radio Ubrique. Así que insistimos, el miércoles, por ejemplo, vamos a quedarnos con la actualidad del fútbol sala, qué va a pasar con la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique, y en general pues también sería una vara de medir, ¿no?, de lo que puede ocurrir con otras competiciones locales que no están federadas, que en principio no se contemplan esa normativa de la Junta de Andalucía para la práctica de eventos deportivos, pero bueno, son multitud de actividades las que se engloban o las que no están englobadas dentro del deporte federado y que suponemos que también poco a poco se va a intentar que vuelvan otra vez a tener vida, a desarrollar sus actividades como lo habían estado haciendo hasta ahora. Pues eso será el próximo miércoles. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Mis pasos solo querrán tu llegada una vez más.